Yo espero tu llamada. Esperando tu llamada, o si quiero un papelito. Esperando tu llamada, o si quiero un papelito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué este silencio, mi amorcito. Yo pensé que me olvidabas, dime por qué este silencio, mi amorcito. Ay, si me quieres o si me odias. Que te extraño, cariñito. Ay, si me quieres o si me odias. Que te extraño, cariñito. ¡Hueva ya! Y con agua marina. Me enloquece, ya no canto, ya ni río. Tu silencio me enloquece. Te sueño que estoy dormido. Cuando despierto te llamo varias veces. Te sueño que estoy dormido. Cuando despierto te llamo varias veces. Siento tu pelo, oigo tu risa. Ni siquiera te apareces. Siento tu pelo, oigo tu risa. Ni siquiera te apareces. ¡Lleva ya! Ay, cuando el cartero pasa, lo miro y mi alma llora. Porque ha dejado en tu casa esas misivas que espero a cada hora. Porque ha dejado en tu casa esas misivas que espero a cada hora. Es la culpable de mi tristeza, de tu silencio. Dime que mi alma llora. Es la culpable